con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto. Nos reencontramos con ustedes en este mediodía, supliendo a la compañera profesora Romy Silva, que bueno, los docentes tienen esa bendición de este fin de año, además facilitado en todo por Robert Silva y su banda, y no pudo hoy estar cubriendo el espacio. Vuelve la semana que viene ya, esperemos que en una etapa más liviana del final de las clases. Pero con muchísimo gusto nosotros cubrimos este espacio y con muchas cosas para comentar. Primero quiero saludar a los compañeros de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Pasamos por la puerta del BPS, estaban cumpliendo un año más con el, podemos decir, el ritual del brindis del pan y el agua, en una denuncia muy muy clara, ¿verdad?, de la realidad que vive la mayoría de los jubilados y pensionistas del Uruguay, que con suerte en la Navidad podrán brindar con pan y con agua. Y no me llamó la atención, pero habló el compañero Héctor Morales y se acercaron dos o tres jubilados que andaban haciendo trámites, escuchaban y agregaban cosas. Después incluso les dieron el micrófono, hablaron. Uno en particular, hablando de la SAFAP y de la estafa que le habían hecho, habiéndole robado plata durante tantos años y cobrando hoy como cobra una miseria por la SAFAP. Pero bueno, el saludo a esos compañeras y compañeros veteranos que están siempre en pie de lucha, en pie ahí firmes en la denuncia y en la perspectiva de una lucha para cambiar esta realidad. Pues muchas cosas a nivel nacional e internacional. Pero hay un tema que queríamos por lo menos mencionar y es la actitud del ministro de Defensa, el doctor Javier García, que va marcando pautas de política internacional en el Uruguay. Ya hizo el papelón del avión venezolano, ¿no?, que no dejó pisar tierra en el Uruguay. Y los terroristas que teóricamente venían están todos libres. La justicia argentina, con una bruta presión del lobby de los yanquis sionistas, digamos, no pudo encontrar nada de que culpar a nadie. Y los tipos están todos en sus lugares de origen. Papelón que hizo Uruguay. Ayer vuelve a ser otro papelón subordinado totalmente a la política del imperialismo norteamericano y del sionismo. No dejó atracar a un barco de guerra iraní que venía, no en son de guerra, sino en como andan los barcos de guerra de las distintas armadas que tantas veces recalan acá, como recalan barcos de las Islas Malvinas acá, ¿no? Muy acorde con la actitud que se está teniendo también de ruptura con todo lo que es América Latina. Pero realmente las razones que esgrime el ministro son impresentables. Habla del problema de las mujeres en Irán. Y bueno, allí puede haber distintas opiniones sobre este tema, pero me pregunto y le pregunto al ministro, en Dubái, de donde le mandan pescado de regalo al presidente, un emir, seguramente elegido en la más amplia democracia, ¿no hay problemas de este tipo como para que usted ponga, por ejemplo, que no llegue en valija diplomática ningún regalo? o de allí no le llegó el lineamiento, mirá, con esto no reciba nada. En Arabia Saudita, le pregunto al ministro, ¿es una democracia floreciente Arabia Saudita? Es una cosa impresionante los derechos de las mujeres. Entonces, la verdad, y todavía después le agrega el ministro a la decisión que toma, que es una decisión beligerante para un país con el que después dice, con Irán tenemos relaciones estables, embajador residente, y bueno, y sobre todo le venden arroz. Y calculo que algún arrocero lo habrá llamado, che, pará, hermano, ¿qué? Pero digo, la verdad, actos de gobierno, pues están avalados, ¿no? Una vez que se efectúa por el ministerio y no hay ninguna respuesta del Ejecutivo, avalados, que marca una línea de política internacional realmente, realmente, que avergüenza al país, que avergüenza al Uruguay. Y bueno, hoy es jueves 8 de diciembre. Además de ser el Día de las Playas y de muchísimas cosas más, es un día marcado por nosotros ya desde hace tiempo como una jornada de movilización y de lucha. El otro día en una de las audiciones decíamos que teníamos que enfrentar a un enemigo poderoso que está en el poder, que viene por todo, que viene a saquear a los trabajadores con una reforma neoliberal, antipopular de la seguridad social, pero que también que tenemos que enfrentar otras dificultades, otros peligros, como son aquellos que amagan a que se oponen y en el fondo no se oponen. Por ejemplo, ahora el señor Penades marcó fecha de votación y la discusión hoy que hay con algunos sectores de la oposición parlamentaria es que, bueno, que la fecha no, que hay que escuchar a alguien más, que la pelea es por la fecha, no por el contenido. Si hubiera una actitud coherente, es decir, a este proyecto no le votamos ni un punto ni una coma, votalo mañana, muchachos, sí. Así quedan claras las posiciones, quiénes están de un lado y quiénes están de otro, pero como se amaga, ¿no?, y se genera confusión y se entra en la chicana y no en el debate a fondo. Bueno, estas cosas tenemos que nosotros enfrentarlas con argumentos y con claridad. Como iniciativas que aparecen de, bueno, generar una resistencia a este proyecto mientras está en el Parlamento, está bien, hay que resistir, pero los votos están contados. Y después ver si entonces vamos a una consulta popular, pero acá se desconoce el camino recorrido ya durante más de un año por una organización social compuesta por sindicatos, por agrupaciones sindicales, por comisiones barriales, departamentales y organizaciones políticas, que tienen una definición muy clara. Consulta popular, claro, reforma constitucional, para un plebiscito para reformar la constitución. Ese es el camino que está marcado. ¿Cuál es la duda? ¿Sobre qué hay que consultar? ¿O es que, como lo dijeron antes los compañeros de ATCS y después lo tomó el Montes, entonces no, que creo que acá en realidad la línea divisoria está, los que queremos realmente enfrentar este modelo y cambiarlo, y además tenemos confianza en nuestro pueblo de que es una lucha que vamos a dar y que vamos a ganar, tenemos confianza en nuestro pueblo que este plebiscito es un plebiscito que lo vamos a dar la batalla y la vamos a ganar, y los que no creen o no tienen confianza en el pueblo y los que no quieren realmente enfrentar este proyecto. Entonces, hoy de tarde, por eso, la convocatoria es con el corazón, con las tripas, podríamos decir, ¿verdad? Hay que estar en las planas universitarias a las 6 de la tarde. Ahora aparecen pronósticos que llovita, no. Tiene que haber lluvia de compañeras y de compañeros, lluvia de pueblo, para marcar y para reafirmar el camino que ya está marcado. A este proyecto ni una coma hay que votarle. A este proyecto del gobierno, porque no tiene cosas buenas. Tiene el envoltorio, un papel que envuelve, que lo pretende hacer. Bueno, nos mienten descaradamente que las jubilaciones van a ser mejores. Acá hay que enfrentarlo ni un punto ni una coma. Y ya tenemos definido el camino, que es el ir a un plebiscito para reformar la Constitución y sentar las bases de un sistema de seguridad social justo, solidario, intergeneracional, enteramente estatal, y eliminar de la faz de nuestra tierra a la AFAP. Cuidado con los amagues. El camino está trazado y hoy todos estamos convocados para expresarnos con fuerza, con firmeza, también con alegría y con confianza en la explanada universitaria. Vamos con el Mondes, vamos contra este proyecto de reforma neoliberal, vamos por nuestra reforma, como una reforma constitucional, y vamos a eliminar la AFAP. Nos encontramos todos, como dicen ahora, todas y todos, hoy, a las 18 horas, en la explanada universitaria. Hasta, bueno, mañana a 12:30, la reunión, la audición del 26 de marzo con el compañero Leonardo Luzardo. Hasta la próxima.